Se viene un sorteo. Me encantó. ¿Cuándo sorteamos esto? Bueno, viene de la mano del sorteo semanal que hemos empezado desde el cumple de la Mosqui el viernes pasado. Bien. Es con este, con la editorial Acercándonos, que sortean un libro digital por semana. Vamos a comentar, bueno, hoy todo el libro y a escuchar a los autores. Pero lo vamos a sortear el lunes. Así bien, damos un poco más de tiempo a quienes se quieran sumar al sorteo y bueno, vamos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para participar? Escribimos al número de la Mosqui. Nosotros no podemos participar. No. No. ¿Por qué? No podemos participar. ¿Por qué no podemos participar? Porque no, que eso se llama nepotismo. Ya te estoy diciendo. Muy buena. Me gustó. Nepotismo. Me encantó. Bueno, el libro que vamos a sortear esta semana es sí. Salud Mental y Géneros, una perspectiva transfeminista de Ana Ali, Juan Pablo Burbiel y Melissa Reynoso. Que en sí este libro nace con la idea de sintetizar una experiencia colectiva, los encuentros y afectos que nos fueron convocando para conversar sobre los devenires entre la salud mental y los feminismos. Bueno, la cosa es así, quien gana, se gana el enlace para acceder al libro digital. Claro, es un libro digital. Exactamente. El que sorteamos. Perfecto. Así que bueno, ahora tenemos un audio para escuchar a los autores. ¿Cuántos dígitos tiene el libro? No sé. ¿No? 278 páginas le puedo... Ahí está, tengo tres dígitos. Sí. Tres dígitos. Ah, y no, bien. Letras, caracteres. Claro. Jabón inteligente. Bien, me encantó. Bien. Bueno, continúe, Sofi, por favor. Bueno, vamos a escuchar un audio. Sí. Y bueno, eso. ¿El audio que vamos a escuchar? De las autores. Las autoras. Perfecto. La autora, una de las autoras. Sí, no he escuchado quién, pero sí, alguien. Y mira, de las autores. Puede ser o Ana Ali o Melissa Reynoso. Bien. O Juan Pablo. Perfecto. Juan Pablo Burbiel. Bien. Exacto. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Ana Lee, Juan Pablo Burguel y Melissa Reynoso, compiladoras del libro Salud Mental y Géneros, una perspectiva transfeminista, que escriben junto a varios autores, nos cuentan acerca del mismo, su trabajo y qué les unió en la tarea de escribir y transitar este camino. Somos tres trabajadoras y trabajadores de la salud que de alguna manera nos sentimos interpelades por los padecimientos que atravesaban las mujeres y disidencias. En un primer momento notamos, junto a otros trabajadores, que estos atravesamientos y las desigualdades de género producían efectos deteriorantes de la salud, pero también que incluir la perspectiva de género en los procesos de atención producía efectos saludables en las personas. Luego comenzamos a organizar un ciclo de formación presencial y ya en pandemia en modalidad virtual sobre el tema, porque veíamos que había un interés por parte de los trabajadores que no venían de la militancia del feminismo en adquirir herramientas para poder incluir en sus prácticas esta perspectiva y que muchas veces las buenas intenciones se confundían con un abordaje crítico de las desigualdades de género, dando lugar a prácticas iatrogénicas. Esta experiencia formativa derivó en darle lugar a un libro que recuperara esas temáticas abordadas por diversas personas comprometidas con la salud, desde perspectivas transfeministas, porque sabemos que un libro aún es una herramienta indispensable de divulgación de saberes, ya que, como decimos en la introducción, en plena era de lo efímero, seguimos creyendo en el poder transformador y comunitario de ese producto cultural que organiza idea, condensa pasiones, para que viajen, tomen otras latitudes y se multipliquen las prácticas y los saberes. Tratar la temática de salud mental con perspectiva de género fue disruptivo en las instituciones conservadoras como los hospitales. Tal vez no tan disruptivo, pero por lo menos fue novedoso por la diversidad de tramas, prácticas y reflexiones que se inauguraron. Empezar a discutir la perspectiva de género en los procesos de salud habilitó estrategias innovadoras en los tratamientos de las usuarias. También permitió comenzar un intercambio muy dinámico y fructífero entre el campo de la salud y otros sectores. De esta potencia en los encuentros y la vocación de mejorar las prácticas surge el ciclo formativo que contamos antes. Una vez lanzada la propuesta, nos llamó la atención la gran participación e interés de los participantes en estos espacios, la diversidad de les mismes y de sus pertenencias institucionales. A su vez, esto se vio favorecido por la promoción de la Ley de Salud Mental, ya que esta fue contribuyendo a quebrar el conservadurismo dentro de los hospitales monovalentes. En esta línea, la chispa que encendió las transformaciones en el campo de la salud mental despliega una inercia que es concomitante con otras luchas o transformaciones colectivas. En la medida en que se abre la oportunidad de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, resulta atractivo comenzar a construir nuevas intersecciones, como en este caso puede ser la salud y los transfeminismos. Sin embargo, aún queda mucho camino y creemos que este libro puede ser un aporte más a generar esos cambios. Ustedes hablan de un nuevo paradigma en lo que hace a la salud mental. ¿Cuál sería ese nuevo paradigma? El nuevo paradigma en salud mental tuvo como una de sus consignas transformar los tratamientos y los cuidados a los usuarios de salud mental. Dentro de esto, cuestionar las prácticas de encierro funcionó como bandera para reconocer y reivindicar los derechos humanos de esta población. Lo que vale la pena destacar de esto es que las vulneraciones a los usuarios de salud mental no se correspondía solamente a prácticas coyunturales de los equipos de salud o a perspectivas que hacían a lo meramente cultural. Esta situación se correspondía a un modo más en que las desigualdades de la sociedad se expresaban, por lo que existía un trasfondo político que degradaba las condiciones de vida de los usuarios. En este sentido, los modos de vulnerabilizar sectores subalternos, por más que en apariencia se diferencien, terminan de confluir en procesos complejos e integrados de exclusión. Así el género, la pobreza y la locura tuvieran formas específicas de abordaje donde la privación simbólica, material y la suspensión sistemática de derechos afianzó condiciones de vulnerabilidad para cierta población. Por eso no nos resulta extraño ni distante trabajar la intersección entre salud mental y género, en tanto sus nuevos paradigmas confluyen para promover sentidos de justicia e igualdad que impacten en la calidad de vida de estos sectores. Los nuevos paradigmas, de ahí su nombre, no son solo reformas en las concepciones de la ciudadanía o la comunidad. La noción de paradigma nos orienta a pensar en criticar ideas conservadoras que inciden en prácticas que transformen los modos de relacionarnos y reviertan las lógicas colectivas de opresión.